desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a un programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa número 544, que llevamos ya acumulados después de 18 años de emisiones ininterrumpidas, en el que les traemos cada mes todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. El primer tema de hoy tiene que ver con algo que para muchos es evidente, para otros no tanto. Y es que apenas vemos con nuestros ojos, ¿no? Vemos realmente una porción ínfima del universo. Para ampliar nuestra visión, desarrollamos nuevos instrumentos cada vez más sensibles, sensibles a colores que nuestros ojos no pueden percibir. Pero a pesar de eso, estamos descubriendo que hay algo más allá que no podemos explicar. Algo que se nos esconde, se nos escurre. No podemos capturar con precisión y mucho menos saber su origen. Hoy lo llamé, se me ocurrió, que podríamos nombrarlo la luz oscura o la luz oculta del universo. Y para entenderlo vamos a hacer un experimento mental. Imaginemos que estamos acostados en la cama, leyendo, por ejemplo. Apagamos la luz del techo, cerramos todas las persianas para dormir bien por la noche. Antes de acostarnos también apagamos la lámpara de la mesa de noche. Sin embargo, ¿qué sucedería si, incluso después de todo eso, todavía hay un brillo que impregna la habitación? ¿De dónde viene ese resplandor? Este es el nuevo misterio en el que se encuentran los astrónomos, y en este caso su habitación es el universo entero. Incluso después de apagar las luces, es decir, tener en cuenta cualquier posible fuente de luz que pueda afectar nuestras mediciones, la cámara LORRI, el Long Range Reconnaissance Imager, a bordo de la nave espacial New Horizons de la NASA, sigue viendo un brillo importante. Se espera algo de brillo, a diferencia de la radiación reliquia del Big Bang. Los astrónomos esperaban una mancha de fondo procedente de distintas fuentes, como estrellas y galaxias oscuras distantes. Dado que las cámaras no pueden detectar la más débil de estas fuentes individualmente, su luz debería combinarse para convertirse en la luz de fondo extragaláctica. Por eso, los astrónomos no se sorprendieron al encontrar esa luz de fondo extragaláctica. De hecho, habían pasado décadas buscándolo. La verdad es que la sorpresa está no en su hallazgo, sino en la cantidad que hay. Utilizando la cámara LORRI, los investigadores encontraron el doble del brillo de fondo que habían predicho los modelos. Y si estos resultados se mantienen como hasta ahora, podrían terminar revelando que hay más en la historia cósmica de las estrellas y galaxias, o tal vez incluso una materia más exótica de lo que todavía entendemos. La luz de fondo extragaláctica evadió la detección durante mucho tiempo porque hay muchas luces de fondo que apagar. La más brillante de ellas es la luz zodiacal, esa luz solar que es dispersada por el polvo que se esparce por todo el plano del sistema solar interior dentro de la órbita de Júpiter. La luz zodiacal es visible a simple vista de los observadores terrestres, al menos aquellos que se encuentran bajo cielos oscuros, por lo que no sorprende que eclipse con creces cualquier brillo de fondo en el universo. Eso no quiere decir que los astrónomos no hayan intentado mirar a través de ese velo brillante. En una serie de estudios publicados entre 2002 y 2007, utilizando datos del telescopio espacial Hubble para tratar de precisar el brillo del fondo. Sin embargo, en última instancia, esas mediciones solo pudieron poner un límite a qué tan brillante podría ser la luz de fondo extragaláctica, en lugar de detectarla. Otras mediciones parecieron detectarla en su momento, aunque esos hallazgos siguen siendo bastante controvertidos. Algunos de ellos provinieron de un experimento, el experimento de fondo cósmico infrarrojo o SIBER, que voló a bordo de múltiples cohetes sondeadores para medir el cielo en el infrarrojo cercano desde encima de la atmósfera de la Tierra. Utilizando datos del espectrómetro del SIBER, de los dos vuelos realizados en 2010 y 2013 para detectar la luz de fondo extragaláctica, en longitudes de ondas infrarrojas, descubrieron que no importa cómo modelaran la luz zodiacal, todavía encontraban más luz extragaláctica de la que esperaban, aunque con mucho margen de maniobra en los resultados. El método alternativo para medirla provino de una fuente sorprendente, que fueron los rayos gamma. Se sabe que estos fotones de alta energía interactúan con la luz visible y la infrarroja y desaparecen en el proceso, y entonces lo que hacen los astrónomos es medir la luz procedente de fuentes distantes y brillantes de rayos gamma, conocido como blázares. A medida que los rayos gamma viajan a la Tierra, se van enredando con los fotones visibles e infrarrojos que intervienen. Estimar cuántos rayos gamma han desaparecido en el camino conduce a una medida indirecta de la luz de fondo extragaláctica. Y algunas de esas mediciones no encontraron luz adicional, pero otras dejaron espacio para la interpretación. Esa era la situación cuando la cámara Lorry entró en escena. La New Horizons llevó esta cámara a Plutón en 2015 y al objeto Arrokoth en 2019 para capturar imágenes de estos fascinantes mundos en el sistema solar exterior. Pero otros se dieron cuenta de que la cámara podía tener un propósito diferente. Al viajar al sistema solar exterior, la nave espacial y la cámara que lleva han ido mucho más allá del polvo zodiacal. Eso es equivalente a quitar la lámpara de noche de esa habitación hipotética, en lugar de tratar de ocultarla de la vista. Para eso se utilizó una selección de imágenes de Lorry para buscar la luz de fondo extragaláctica, y lo encontraron. La detección es significativa para más de 10 sigmas. En otras palabras, hay casi cero posibilidades de que esta medición sea una casualidad. La luz de fondo extragaláctica que midió el equipo es sorprendentemente brillante, entre 14.9 y 17.8 nanovatios por metro cuadrado por estereoradián. Bueno, no importa, es una medida que indica la potencia procedente de cada unidad de área en el cielo y que aterriza en cada unidad de área del detector. Y ese resultado es aproximadamente el doble de brillante de lo que se espera de estrellas y galaxias débiles y no resueltas. Incluso sin la luz zodiacal en juego, hay muchas cosas que entran en esta contabilidad para cancelar toda la luz de las estrellas y las galaxias. Lo que hizo este equipo de estudio primero fue eliminar los objetos realmente detectados en las imágenes. Después, eliminaron el tenue halo de luz alrededor de las estrellas y galaxias justo fuera del campo de visión de Lorry. El equipo también restó la luz proveniente del polvo esparcido a lo largo del plano galáctico, así como la luz de defectos ópticos o de la cámara. Bueno, el resto debería proceder de la luz de fuentes débiles y no resueltas, en su mayoría galaxias, pero según los recuentos de galaxias realizados mediante observaciones del telescopio espacial Hubble, las galaxias débiles solo deberían contribuir con 8 nanowatts por metro cuadrado por estero radián, lo que explica aproximadamente la mitad de la luz de fondo extragaláctica que detecta Lorry. Entonces, ¿qué es lo que falta? Bueno, ahí es donde los investigadores examinaron todas las fuentes de luz posibles, además de estrellas y galaxias. Se está utilizando la cámara Lorry en New Horizons de una manera para la que nunca fue concebida. Y el equipo fue muy minucioso. Los investigadores comprobaron posibles fuentes de ruido dentro y fuera del detector. Incluso comprobaron si la radiación de la fuente de energía nuclear de la New Horizons podría haber creado rastros visibles de luz de Cherenkov. Pero no. La luz extra parece astronómica. Casi al mismo tiempo estaban realizando un estudio separado de los datos de Lorry para una tesis doctoral, y los datos seleccionados de este archivo completo de Lorry, que suman 529 imágenes, que incluyen algunas más granuladas y otras tomadas cuando New Horizons todavía estaba en ruta, justo después de la órbita de Júpiter, dio por resultado en su análisis de datos, que fue extenso y llevó años, algo asombroso. No logró que este problema desapareciera. Al final, lo detectado fue incluso más brillante de lo que se había medido, entre 19.4 y 24.6 nanowatt por metro cuadrado por estéreo radián. ¿Cómo es posible que dos análisis de datos de la misma cámara arrojen resultados tan diferentes? Y la respuesta es, una vez más, el polvo. Pero esta vez, el material de nuestra galaxia. Al igual que el polvo zodiacal que impregna el sistema solar interior, el polvo se encuentra a lo largo de todo el plano galáctico y también dispersa la luz de las estrellas. Esta luz galáctica difusa es mucho más débil que la luz zodiacal, y a diferencia de la luz zodiacal, no podemos simplemente abandonar nuestra galaxia para escapar de ella. Hay muchos métodos para estimar qué tan brillante es esa luz dispersa, y todos dan respuestas diferentes. Se utilizaron diferentes métodos, si bien sus resultados exactos difieren, siempre encuentran una luz de fondo adicional que no pueden explicar. Quizás el culpable más fácil de encontrar sean las galaxias débiles. Utilizando los campos profundos del Hubble, los astrónomos contaron cuántas galaxias débiles debería haber en relación con las brillantes. Pero, ¿qué pasa si ese número es incorrecto? De hecho, en 2016 se descubrió que los diversos campos profundos del Hubble en realidad no encuentran todas las galaxias débiles. Sin embargo, la distancia afecta la longitud de onda observada. Lorry puede ver la luz visible de las galaxias hasta 1.000 millones de años luz después del Big Bang, es decir, hasta un corrimiento al rojo inferior a 6. Pero muchas de las galaxias que ve el Hubble son más distantes. A medida que la luz viaja a través del universo en expansión, pierde energía, enrojeciendo hacia longitudes de onda infrarrojas y dejando poca luz en el rango visible, el telescopio espacial James Webb podrá captar estas galaxias distantes, pero LORRI, que genera imágenes en luz visible, nunca la verá, ni a ellas ni a su luz. Es posible que la luz adicional provenga de galaxias débiles que no están tan lejos. Pero cuando se probó esta posibilidad, se descubrió que incluso si al Hubble le faltaran algunas galaxias débiles más cercanas, esas galaxias no podrían proporcionar toda la luz inexplicable. Es difícil resolver el problema solo con las galaxias. Piensan que parte de esta luz extra también podría provenir de estrellas perdidas, porque cuando las galaxias chocan, las estrellas son el daño colateral y algunas son arrojadas por sí mismas al espacio intergaláctico. Quizás haya suficientes estrellas errantes como para producir un fondo desconocido. Las alternativas más allá de las estrellas y galaxias empiezan a volverse cada vez más exóticas. Algunos han sugerido que las partículas de materia oscura, aunque son teóricas, pueden ser axiones o partículas similares a los axiones, podrían descomponerse en fotones que aportan luz de fondo. Pero si bien los astrónomos no están dispuestos a descartar esta posibilidad, tampoco parecen ansiosos por subirse a estas ideas en particular, ¿no? Está bastante abajo de la lista de prioridades en este momento, pero está. Nadie se decide por alguna solución concreta. Otra posibilidad es que en realidad no haya luz adicional. Si bien la detección es significativa en un sentido estadístico, eso no significa que tenga que ser real, o podría ser algo sistemático en la New Horizon. También existe un programa llamado SkySurf, uno de los estudios más grandes de las observaciones del archivo del Hubble, y también se rastrearon montones de imágenes de un telescopio, el Iconic, que tomó durante las últimas 3 décadas buscando luz, en este caso en longitudes de onda de infrarrojo cercano, entre las estrellas y galaxias de esas imágenes. Hubble tiene algunas ventajas. Una es la gran cantidad de imágenes con las que tienen que trabajar los investigadores. Otra es que puede resolver la mayoría de las galaxias de fondo. En lugar de depender de un modelo de cuánta luz de fondo producirían esas galaxias, pero también tiene sus desventajas. No solo mira a través de toda la brillante luz zodiacal, sino que sus imágenes también son notoriamente difíciles de calibrar. El Hubble tiene 15 amaneceres y 15 atardeceres por día, y eso es horrible. Las fluctuaciones de calor resultantes crean señales falsas en la cámara del Hubble, que son difíciles de restar. Y también, debido a los caprichos del telescopio que se usa, el SkySurf solo pudo medir los límites superiores de lo que podría ser la luz de fondo extragaláctica, y son consistentes con observaciones anteriores, incluidas las de New Horizons. Ahora se están aplicando estos mismos tipos de análisis a las observaciones tomadas por el James Webb, que no ve ningún amanecer ni ningún atardecer gracias a que lleva un parasol. Y el análisis reciente dio por resultado límites superiores muy vagos hasta el momento, basados en solo unos pocos meses de observaciones. Hace falta más imágenes y una mejor comprensión de la calibración del James Webb para ayudar a estrechar un poco los resultados. Y a pesar de sus dudas, se reconoce que la posición de LORRI da al equipo científico de la New Horizons la ventaja tanto sobre el Hubble como sobre el James Webb, que está completamente más allá de la luz zodiacal, allá en el sistema solar exterior, y eso es único. Así que están haciendo un gran experimento. Con tantas cuestiones fascinantes de la astronomía, el brillo inexplicable del espacio sigue siendo un caso abierto. Pero los astrónomos no se quedaron sin recursos, porque mientras New Horizons continúa su vuelo fuera del sistema solar, su cámara, LORRI, sigue tomando fotografías. Ya han solicitado imágenes específicas durante la misión extendida de New Horizons para ayudar a explicar mejor o incluso disminuir la distribución del polvo de la Vía Láctea. Y esas imágenes también van a ayudar a responder nuevas preguntas, como si el brillo de fondo varía en el cielo, lo que a su vez va a ayudar a los astrónomos a comprender su origen. Y el J-Wave también es prometedor, no solo para medir la luz de fondo extragaláctica en sí, sino también para probar lo que se llama el escenario de la galaxia débil, ¿no? Que el fondo venga de un montón de galaxias que no llegamos a resolver. Si bien el J-Wave no ve en luz visible, las sensibles imágenes infrarrojas que toma podrían decirnos si hay más galaxias débiles en el universo cercano de lo que esperábamos. En última instancia, la mejor opción puede ser un instrumento hecho específicamente para resolver este problema. Ni el Hubble, ni Lorry, ni el James Webb fueron realmente diseñados para detectar la tenue luz de fondo extragaláctica. Una cámara diseñada para ese propósito a bordo de una sonda interestelar seguro que haría un mejor trabajo, aunque es probable que esa nave espacial esté a décadas de diseñarse, ¿no? Pero una opción más viable tal vez sea a corto plazo colocar una cámara o utilizar cámaras ya previstas en otra misión interplanetaria, como la Europa Clipper de la NASA, que se va a lanzar en octubre del 2024 para el sistema Júpiter y va a llevar una cámara de luz visible similar a Lorry. Más allá de la mayor parte de la luz zodiacal, va a ofrecer una nueva perspectiva sobre la luz de fondo cósmica. Y mientras tanto, seguirá siendo el misterio de la luz adicional del universo un tema que sigue sin resolverse a la espera de mejores cámaras, mejores naves, mejores datos y mejor procesamiento de cada dato recibido, ¿no? Bueno, algo para seguir que es muy interesante, es algo muy misterioso que nadie sabe muy bien cómo explicar. Pasamos al primer tema musical, de la mano, como siempre, del gran Daniel Migueles. Y en unos instantes volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. La nave New Horizon ya pasó la órbita de Plutón y se encuentra ahora navegando el cinturón de Kuiper. Nuestro Sol está muy lejos. Es un punto en nuestra visión. Pero usando el instrumento Lorry, que está a bordo de la nave New Horizon, y luego de tener en cuenta todas las fuentes de luz conocidas, los investigadores encontraron el doble de brillo de fondo que habían predicho los modelos. ¿De dónde viene toda esa luz? Esa luz puede venir de muchos lugares, galaxias, alguna materia exótica, o bien luces de otras estrellas, luces de otros soles. Luces de otros soles es también un tema del novísimo álbum Tales of Urania de Sophos, el proyecto de Ulises Lavaroni. Este álbum está dedicado a Urania, la musa de la astronomía, y entre sus temas recorre imágenes que podríamos presenciar en el vasto universo sin fin que nos rodea, a medio camino entre la imaginación y los estudios más recientes. Other Sunlight. Thank you. Cuando buscamos lugares en todo el sistema solar en donde la vida podría sobrevivir, ya sea ahora o en el pasado, el lema de la NASA ha sido seguir el agua. Pero las condiciones en otros cuerpos planetarios no son ideales para que exista agua líquida pura. Las temperaturas son demasiado frías, la atmósfera es demasiado delgada, o ambas cosas. En fin, la Tierra es el único mundo en donde el agua líquida pura es estable en la superficie y puede transformarse fácilmente entre fases de hielo, líquida y gaseosa. Para que exista agua líquida, las temperaturas y presiones que se observan en las superficies de otros cuerpos del sistema solar, algo debe bajar del punto de congelación. Y eso es la sal. Las sales son una parte vital de nuestro mundo y la forma en que interactúan con el agua, que es esencial para la vida tal como la conocemos, puede afectar la habitabilidad. Diferentes sales afectan el agua en diferentes maneras, cambiando las temperaturas a las que el agua se congela y hierve. Por eso es que ponemos sal en las carreteras en invierno en climas fríos, porque la sal reduce la temperatura del derretimiento del hielo, evitando que el agua se congele en el asfalto. Incluso nuestros cuerpos necesitan una cierta cantidad de sal para realizar cosas como conducir impulsos nerviosos y regular líquidos. Pero también demasiado puede ser tóxico. Es por eso que curamos alimentos como la carne con sal, pues la sal elimina el agua de las células bacterianas y previene su crecimiento. Y también encontramos sales más allá de la Tierra. Las sales aparecen en lugares en donde el agua líquida ha interactuado con rocas en el pasado. El agua descompone los minerales de la roca y vuelve a depositar algunos en los elementos como sales. Los científicos han identificado sales en numerosas superficies planetarias, como en Marte, el planeta enano Ceres, las lunas galileanas Europa, Ganímedes y Calixto, la luna helada Encelado, meteoritos e incluso en muestras lunares. Si realmente queremos comprender el funcionamiento del agua en todo el sistema solar y los entornos habitables que podría ayudar o no a crear, entonces necesitamos estudiar las sales. La sal que la mayoría de nosotros conocemos es el cloruro de sodio, también se lo conoce como halita o sal de mesa. Además del agua, este es el componente principal de los océanos de la Tierra, que es alrededor de un 3,5% en peso. Cuando el océano se evapora para formar nubes, solo se evapora el agua y no otra cosa disuelta en ella. Y lo mismo ocurre con el hielo. El hielo de agua pura se congela a partir de una solución salada, concentrando aún más la sal en el líquido sobrante. Ese comportamiento es el motivo por el que la mayoría de los lagos y ríos son de agua dulce, se reponen mediante la lluvia o la nieve que provienen de las nubes. También implicaciones hay para los cuerpos de agua que podríamos encontrar en lugares extremos, como el Gran Lago Salado del Mar Muerto o un océano en otro planeta. Hay muchos tipos diferentes de sales, además de la halita. Las sales en general consisten en un catión cargado positivamente, como el sodio, y un anión cargado negativamente, como el cloro. Otros cationes comunes incluyen al magnesio, al potasio, al calcio y al hierro. Los aniones comunes incluyen el sulfato, el nitrato, el carbonato y el perclorato. Esos iones se disuelven por separado en agua, pero cuando precipitan se combinan para formar una sal sin carga neta. Diferentes sales pueden disolverse en diferentes concentraciones en agua antes de que el agua no pueda retener más, que es lo que se denomina el límite de solubilidad. Luego, precipitan de la solución en un orden específico. Podemos ver esto en el cráter Columbus en Marte, cuando un antiguo lago comenzó a evaporarse, las sales que tenían baja solubilidad comenzaron a precipitar primero. A medida que se perdía más agua y el nivel del lago descendía, diferentes sales continuaron formando una especie de, no sé, de anillo de bañera, digamos, salado, alrededor de la pared del cráter. Al identificar los tipos de sales y su secuencia de formación, podemos entender la historia de ese lago, como su salinidad y qué iones se disolvieron en él. Y esto, a su vez, puede decirnos cuánto tiempo tardó el lago en evaporarse, así como los tipos de formas de vida que podrían haber sobrevivido en él. También queremos entender cómo esas sales afectan el comportamiento del agua. Una vía de investigación es probar qué tan fría puede estar el agua antes de que se congele. Esto se hace mediante experimentos de laboratorio y modelos teóricos. Se podría pensar, seguramente esto ya se hizo antes, pero muchas cosas pueden impedir una medición segura. Por un lado, es costoso y desafiante recrear condiciones como las de la superficie marciana. La temperatura de la superficie alcanza un máximo de 20 grados centígrados en el verano al mediodía, en el Ecuador. Pero la temperatura media en Marte es de 65 grados bajo cero. En invierno, en los polos, este planeta puede llegar a tener temperaturas tan frías como 143 grados bajo cero. Además, debemos tener en cuenta la presión atmosférica y el contenido de vapor de agua, que son dos cosas que afectarán la estabilidad del agua líquida. En la Tierra, el agua pura hierve a 100 grados a nivel del mar. Sin embargo, a mayores altitudes, la presión atmosférica es menor y el agua hierve más fácilmente. Eso significa que uno solo necesita calentar el agua a 93 grados para hervirla. Y en Marte, la presión atmosférica es inferior al 1% de la Tierra, por lo que el agua pura va a hervir a solo 10 grados centígrados y se congela alrededor de cero. Eso no nos deja mucho espacio para trabajar si queremos encontrar agua líquida que no hierva y esté por encima del punto de congelación. Sin embargo, si uno agrega sal, que inhibe la interacción de las moléculas del agua entre sí, ralentizamos los procesos de ebullición, evaporación e incluso congelación. Y, por ejemplo, si añadimos perclorato de magnesio al agua en Marte, podemos reducir el punto de congelación al menos a 67 grados bajo cero y aumentar el punto de ebullición a 24. Otra interacción interesante entre la sal y el agua es el proceso que se llama deliquescencia. La deliquescencia ocurre cuando las sales atraen moléculas de agua de la atmósfera, se disuelven y forman un líquido. Ese proceso permite que el agua líquida exista de manera estable a temperaturas y presiones que de otro modo serían demasiado bajas para la condensación del agua. En la Tierra, la deliquescencia ocurre tanto de forma natural como debido a las actividades humanas, porque la utilizamos en aplicaciones como el secado industrial o como método para controlar la humedad en ambientes específicos. Vemos deliquescencia en las regiones más secas de la Tierra, como en el desierto de Atacama, en Chile. Esta ubicación sirve como un sitio análogo para Marte porque es excepcionalmente seco, protegido por las sombras de lluvia de dos cadenas montañosas. En promedio, durante todo un año, solo precipitan unos pocos milímetros, principalmente en forma de niebla o rocío. Es tan seco que la mayor parte de la vida no puede existir allí, ya que el agua líquida es importante para el transporte de nutrientes dentro de los organismos. La vida que encontramos es principalmente fotosintética y toma su energía del sol. Pero como la actividad celular solo puede ocurrir con agua líquida y luz solar, la vida existe mayoritariamente en el modo inactivo para resistir la desecación. La sal viene al rescate de la vida. En toda la región se encuentran costras de halita extraídas de las rocas del desierto por la erosión eólica y formadas por la disolución parcial y la reprecipitación de sales durante los raros momentos en que está húmedo. Los microorganismos viven entre los cristales de sal en esas costras poco profundas que se derriten con una humedad inferior a la que se condensa el agua pura. Un estudio de 2008 encontró que en un año el agua se condensó 57 veces en las costras de halita versus solo una vez en la tierra circundante. Y eso aumentó el tiempo disponible para una posible actividad fotosintética en más de un factor de 30. Este proceso podría estar ocurriendo hoy en Marte, especialmente en las regiones polares. La misión Phoenix de la NASA al polo norte de Marte descubrió sales de perclorato que son especialmente propensas a la deliquescencia. En verano el hielo de agua se sublima, proporcionando una fuente de vapor de agua junto con las temperaturas más cálidas necesarias para que se produzca la deliquescencia. Las gotas de salmuera resultantes serían estables durante varias horas seguidas, lo que potencialmente permitiría a la vida la rara oportunidad de actividad celular. Podríamos haber visto esas gotas de salmuera en las patas del módulo de aterrizaje Phoenix después de que aterrizó en 2008. Las sales a Marte probablemente sean depósitos de evaporita, ya sean provenientes de afloramientos de agua subterránea o del drenaje de lagos, y hoy en día no se crean en grandes cantidades, pero en otras partes del sistema solar encontramos una situación diferente. Un lugar del sistema solar donde encontramos mucha sal es Europa, la luna de Júpiter. Europa tiene aproximadamente el tamaño de nuestra luna, pero está cubierta por una corteza de agua helada. La falta de cráteres indica que la superficie es relativamente joven en términos geológicos, entre 20 y 180 millones de años, lo que significa que algo debe haber surgido recientemente. Varias líneas de evidencia sugieren que hay un océano subterráneo que podría proporcionar el material necesario. Las naves espaciales indican que ese océano es salado. Las sales de Europa pueden ser creadas por interacciones entre la superficie helada y el océano debajo de ella. Y las llamadas regiones caóticas de la superficie parecen casi iceberg que se han desprendido y luego se han vuelto a congelar en una nueva orientación. Esas regiones caóticas se alinean con donde hemos detectado mayores concentraciones de sal en Europa. Y muchas de las sales identificadas en el hemisferio posterior parecen ser sulfatos de magnesio. Una posible fuente de azufre es la cercana luna Io, porque el campo magnético de Júpiter podría recoger iones de azufre de los volcanes de Io y depositarlos en esa parte de la superficie de Europa, en donde podrían colisionar con el magnesio y formar la sal. Sin embargo, todavía necesitamos una fuente de magnesio, así como de sodio y cloruro, que también hemos detectado. Una posible fuente es la interacción del agua con el manto rocoso en el fondo del océano y tal vez incluso respiraderos hidrotermales similares a los de la Tierra. En nuestro mundo, estos respiraderos son una fuente de calor, energía y nutrientes que rebosan vida en las frías y oscuras profundidades del fondo del océano. La vida incluso podría haberse originado allí. Identificar qué sales están presentes en Europa y en qué proporciones está arrojando luz sobre el interior de esa luna. Un océano predominantemente clorado tendría una temperatura de congelación más baja que uno de sulfatos. Sin embargo, esto también significaría que la corteza de hielo de agua sería más gruesa e impediría posibles interacciones entre la superficie y el océano. Encelado es otra luna, esta vez de Saturno, que tiene agua líquida salada bajo la superficie y también está cubierto de agua helada, pero casi sin impurezas. El hielo refleja toda la luz solar que incide sobre él, lo que convierte a la luna en el cuerpo más reflectante del sistema solar. Los criovolcanes en el polo sur de Encelado, arrojan agua y sal. Y si bien una parte vuelve a caer en la superficie, gran parte abandona esa luna para crear el amplio y difuso anillo E de Saturno. Encontrar sal en las columnas nos dice que la sal probablemente desempeña un papel en la preservación del depósito de agua líquida debajo de la superficie al reducir la temperatura de congelación. Las sales provienen probablemente del contacto del agua con el manto rocoso más cálido que se encuentra debajo, y dado que ese manto es comprimido y estirado por las fuerzas de marea de Saturno, esa interacción podría ocurrir a través de respiraderos hidrotermales. Igual que en Europa, las sales de Encelado podrían no solo permitir entornos habitables, sino también ayudarnos a encontrarlos. Sorprendentemente, hemos encontrado sales e incluso en el planeta Enano Ceres, que es el cuerpo más grande del cinturón de asteroides. La evidencia de la misión Dawn de la NASA, que estudió Ceres de 2015 a 2018, sugiere que un criovolcán hizo erupción en la superficie de agua líquida que contenía varias sales. Después de la evaporación, el agua dejó cloruro de sodio, carbonato de sodio y sulfato de magnesio. También hay muchos puntos brillantes en Ceres, el residuo salado de las salmueras del subsuelo que brotaron y se evaporaron. Todo eso sugiere que Ceres alguna vez fue, si no todavía, un mundo oceánico digno de más estudio. La detección de sales en todos esos cuerpos helados, Europa, Encelado y Ceres, sugiere que provienen del subsuelo cercano. Comprender los procesos por los cuales esto sucede es difícil. Mientras que en Marte y posiblemente en Ceres, las sales son probablemente depósitos de vaporita procedentes de surgencias de aguas subterráneas o drenajes de lagos, en las lunas heladas el criovulcanismo probablemente desempeña ese papel dominante. La estructura de las sales formadas mediante una congelación rápida, cuando un geyser entra en erupción en el vacío del espacio, es muy diferente de la creada por la lenta evaporación. Mientras que la evaporación lenta o la congelación dan como resultado estructuras más cristalinas, es probable que la congelación instantánea forme un vidrio, y sería esto favorable para cualquier organismo en el líquido, porque la rápida caída de la temperatura y la falta de estructura cristalina protegerían a las células de estallar, lo que podría facilitar la búsqueda de vida en esas condiciones si enviamos los instrumentos adecuados. Si bien las sales pueden ser tóxicas para la mayoría de los seres vivos, algunos organismos han llegado a tolerarlas a cambio de más oportunidades de interactuar con el agua líquida. Desafortunadamente, a la vida tal como la conocemos le resulta más difícil utilizar una salmuera muy salada. Curiosamente, gran parte del trabajo para comprender la vida en condiciones de agua muy salada ha sido realizado por la industria alimentaria, que quiere encontrar formas de inhibir el crecimiento microbiano en los alimentos. Por eso tenemos esta tensión en la comunidad científica entre querer encontrar agua líquida y asegurarnos de que el agua permita la vida. Así que en cualquier caso, es muy poco probable que encontremos agua líquida en otros mundos sin sal. Entonces, quizás una nueva estrategia debería ser seguir la sal. Muchas misiones actuales y futuras planean hacer precisamente esto. La misión Perseverance de la NASA está almacenando muestras en Marte que eventualmente serán devueltas a la Tierra. Las muestras que se recolectan son principalmente aquellas que indican interacciones con agua salada líquida en el pasado. Luego, hay dos naves espaciales en camino al sistema de Júpiter, la misión Juice de la ESA, que llegará en 2031, y la Europa Clipper de la NASA, que se lanzará a fines del 2024 y llegará en 2030. Juice investigará Europa mientras esté en la órbita de Júpiter, antes de finalmente rodear a Ganímedes, que es la luna más grande del sistema solar, que también tiene un océano de agua salada debajo de la superficie. En cambio, la Europa Clipper va a realizar numerosos sobrevuelos cercanos a Europa con cámaras mejoradas, espectrómetros y un magnetómetro para aumentar enormemente nuestra comprensión de esta fascinante luna. Los científicos también tienen los ojos puestos en otros mundos de hielo salado mientras consideran posibles misiones. Han propuesto que la NASA envíe una nave espacial a Encelado para tomar muestras de sus columnas en nuestro esfuerzo por comprender el océano interno, si existe alguna interacción entre el océano y la superficie y cómo, y la habitabilidad potencial del océano. Otra misión propuesta devolvería muestras de Ceres, que recogería una pequeña cantidad de sal expuesta y la devolverían a la Tierra. El tipo de sal que se ha visto, principalmente carbonato de sodio, significa que hay carbono y oxígeno en este planeta enano, que es todo un marcador de habitabilidad. Devolver muestras a la Tierra es más rentable que las mediciones in situ debido a la baja gravedad y nuestra proximidad a Ceres. Los laboratorios podrán utilizar instrumentos de última generación para comprender la composición de las muestras y cuán amigable podría ser Ceres con la vida. Todos esos objetivos han sido elegidos debido a las implicaciones astrobiológicas de encontrar sales y agua en ellos. Se han encontrado microorganismos resistentes en lugares como la Antártida y el desierto de Atacama que pueden tolerar altas concentraciones de sal y o temperaturas frías y o bajas cantidades de agua. Pero cuando sumamos todas estas condiciones extremas, todavía no conocemos ninguna vida que pueda prosperar en otro planeta. El trabajo continúa en la comunidad de astrobiología para comprender los límites de los organismos vivos. Por ahora podemos apreciar mejor cuán especial es la Tierra, que es este maravilloso mundo azul templado, con mucha agua y con una pizca de sal. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles. Cuando buscamos lugares en todo el sistema solar donde la vida podría sobrevivir, ya sea ahora o en el pasado, el lema de la NASA ha sido seguir el agua. Pero las condiciones en otros cuerpos planetarios no son ideales para que exista agua líquida pura. Las temperaturas son demasiado frías, la atmósfera es demasiado delgada, o ambas cosas. La Tierra es el único mundo en donde el agua líquida pura es estable en la superficie y puede transformarse fácilmente entre fases de hielo, líquido y gaseoso. Y el agua significa vida. La vida toma forma en el agua. La vida viaja gracias al agua. Podríamos decir que la vida se escribe en el agua. Y el agua, allí donde se mueve, crea ríos, ríos de agua, ríos de vida. El río, escribiendo en el agua, es uno de los grandes temas del disco The Scent of Light, publicado por Otmar Liebert en el año 2008. Si entrecerramos los ojos, casi podemos ver el agua intentando hacerse paso por el desierto, serpenteando, intentando y llevando su carga de vida a cuestas. The River, Writing Water. Thank you. Ha habido un aumento de misiones a la Luna por parte de varias agencias espaciales de todo el mundo. En agosto, India se unió a Estados Unidos, la Unión Soviética y China como las únicas naciones que lograron aterrizar con éxito un vehículo en la superficie lunar. La Luna 25 de Rusia se estrelló contra el polo sur de la Luna aproximadamente al mismo tiempo. Japón intentará aterrizar su misión SLIM en los próximos meses. Ya sean aterrizajes seguros y exploraciones de rovers, colisiones fallidas, muestreo remoto de suelo o el regreso de personas al regolito blanco tiza de la Luna, el impacto de la humanidad en el vecino más cercano de nuestro planeta es innegable. El objetivo es disipar el mito de la estática lunar y enfatizar la importancia de nuestro impacto no solo en el pasado, sino también en el presente y en el futuro. La idea es muy parecida a la discusión sobre el antropoceno en la Tierra. La exploración de cuánto ha impactado el ser humano en nuestro planeta. El consenso es que en la Tierra el antropoceno comenzó en algún momento del pasado, ya sea hace cientos de miles de años o en la década de 1950, de manera similar. En la Luna podría sostenerse que el antropoceno lunar ya comenzó. Se espera que, al asignar la etiqueta antropoceno a la Luna poshumana, las agencias y los gobiernos que realizan trabajos en su superficie apreciarán mejor la importancia de gestionar el impacto. Esto se extiende no solo a los artefactos dejados en la Luna por los astronautas, sino también a las perturbaciones causadas por el funcionamiento de la maquinaria en la superficie. En lugar de que la Luna esté moldeada por procesos cósmicos como impactos de meteoritos o sus propios cambios geológicos, la actividad de los habitantes de la Tierra ahora, literalmente, está dejando una marca en el regolito. También vale la pena preservar algunas de estas historias culturales, del mismo modo que los arqueólogos preservan marcadores de la actividad humana en la Tierra. Los procesos culturales están empezando a superar el trasfondo natural de los procesos geológicos en la Luna, y cuando consideramos el impacto de los rovers, los módulos de aterrizaje y el movimiento humano, perturban significativamente el regolito. En el contexto de la nueva era espacial, el paisaje lunar va a ser completamente diferente, digamos que dentro de 50 años. Van a estar presentes varios países, eso va a generar numerosos desafíos. Los arqueólogos perciben las huellas en la Luna como una extensión del viaje de la humanidad fuera de África, un hito fundamental en la existencia de nuestra especie. Estas huellas están entrelazadas con la narrativa general de la evolución, y es dentro de este marco que buscamos captar el interés no solo de los científicos planetarios, sino también de los arqueólogos y antropólogos que normalmente no participan en debates sobre la ciencia planetaria. Así que podríamos declarar el antropoceno lunar, el estudio de la influencia del hombre en nuestro satélite natural. Y hablando de influencia del hombre, si hay una potencia que está con todo intentando explorar a toda marcha el sistema solar, es China. Ahora tienen ya el plan armado para explorar el sistema solar exterior. China ya estuvo ocupada explorando el sistema solar interior en los últimos años. La primera misión interplanetaria independiente, la Tianwen-1, se lanzó hacia Marte en el 2020. Se está desarrollando la Tianwen-2 y se va a lanzar en 2025 para apuntar a un asteroide cercano a la Tierra y un cometa del cinturón principal. Y la Tianwen-3, que es un ambicioso proyecto de retorno de muestras de Marte, se encuentra en etapas de planificación. Pero ahora los planes de China para explorar el sistema solar exterior están tomando forma y son sus objetivos principales Calisto, la luna de Júpiter, y uno de los gigantes de hielo. La próxima misión de China se va a llamar Tianwen-4 y va a tener como objetivo Júpiter. China estaba considerando dos escenarios principales, el Júpiter Calisto Orbiter, que se centraría en esa luna galileana y posiblemente incluiría un módulo de aterrizaje, y el Júpiter System Observer, que estudiaría los satélites irregulares del gigante gaseoso. Parece que Calisto va a ser el foco principal de la misión Tianwen-4 de China a Júpiter. El esquema de la misión prevé un lanzamiento en septiembre del 2029 y la nave espacial utilizará un sobrevuelo de Venus en 2030, más asistencia gravitatoria adicional desde la Tierra en 2031 y 2033 para llegar a Júpiter en diciembre del 2035. En ese punto, la nave espacial principal va a entrar en órbita alrededor del planeta más grande del sistema solar. Pero también se va a separar otra sonda que se va a dirigir a Urano y va a realizar un sobrevuelo para estudiar este gigante de hielo. Según el perfil del lanzamiento, la nave espacial va a pasar junto al gigante de hielo en marzo del 2045. El plan para agregar un sobrevuelo de Urano a Tianwen 4 apareció en el Congreso Astronáutico Internacional de París en 2022. Si bien es breve, va a ser una interacción invaluable y solo la segunda visita a Urano, luego del encuentro de la Voyager 2 en 1986. De regreso a Júpiter, la nave principal va a entrar en órbita alrededor de Calisto, la más externa de las cuatro lunas galileanas, y antes de instalarse en Calisto, aunque ya no está optimizado para este escenario particular, va a poder realizar un estudio de los satélites irregulares. Se cree que son planetesimales capturados por Júpiter y son demasiado pequeños para ser observados con telescopios. La comunidad científica planetaria china todavía está discutiendo el alcance y el equilibrio de estos objetivos científicos, y aunque es menos glamorosa que las otras lunas galileanas, Calisto es un objetivo intrigante por muchas razones. Su antigua superficie conserva una historia del sistema temprano de Júpiter y del sistema solar en general, y es posible que un océano subterráneo se esconda debajo. La Luna también presenta la cuenca de impacto Valhalla, con un centro brillante rodeado de fracturas concéntricas, y a diferencia de Ganímedes, Europa e Io, Calisto se encuentra fuera del intenso campo de radiación de Júpiter, y eso facilita un estudio a largo plazo de esta luna. Los primeros planes para el escenario Tianwen 4 Calisto incluían un módulo de aterrizaje, y las presentaciones de los funcionarios chinos en los últimos años no mencionaron esto, pero posiblemente vaya un impactador. Y apuntar y desplegar un impactador y sincronizarlo para que la nave espacial principal lo pueda observar sería una hazaña técnica desafiante, pero también científicamente muy gratificante. Así que observar el impacto y sus consecuencias abriría una ventana única a conocimientos sin precedentes sobre la composición, la estructura, la mecánica de los cráteres, la presencia de sustancias orgánicas y más del material expulsado por la colisión de Calisto. Potencialmente incluso podría tener una influencia observable en la tenue atmósfera de Calisto. Se está trabajando en el diseño general y las tecnologías claves, incluida la generación de energía suficiente para operar una nave espacial a casi 800 millones de kilómetros del Sol, y la protección necesaria para hacer frente al duro entorno de radiación. Así que estudiar Calisto es la mejor manera de explorar y probar los diferentes escenarios de formación de las lunas galileanas, con Juno de la NASA ya en órbita, JUICE de la ESA en camino y Europa Clipper programado para lanzarse en octubre del 2024, Júpiter está recibiendo mucha atención, pero el gigante gaseoso aún alberga grandes misterios. Si Tianwen 4 está diseñado para responder a nuestra gran pregunta sobre cómo se formó el sistema de Júpiter, apuntando a Calisto y más, va a ser una misión totalmente original que aportará muchos elementos nuevos a nuestra comprensión aún muy incompleta del sistema Júpiter, desde su formación hasta la aparición de mundos habitables entre sus lunas heladas. China también está comprometida con su desafiante programa de retorno de muestras de Marte, por lo que diseñar ambas misiones para el final de la década, junto con un plan separado pero también intensivo para llevar astronautas a la Luna para 2030 y planificar la Estación Internacional de Investigación Lunar, les requerirá de muchísimos recursos. Otro avance interesante en los planes de exploración del sistema solar exterior de China es que la noción de una misión, que es más un orbitador, a un gigante de hielo, es cada vez más probable. Los científicos chinos esbozaron una propuesta para una misión orbitadora a Neptuno y confirmaron que ambos gigantes de hielo son objetivos potenciales de una misión Tianwen 5. Se proporciona una posible fecha de lanzamiento en 2035 para una misión a Urano, que llegaría a órbita en 2050, y si en su lugar se elige una misión a Neptuno, se lanzaría en 2040 y llegaría en 2058. Cualquiera de esos dos se lanzaría en un cohete Gran Marcha 5. Entrar en órbita proporcionaría años de datos, una gran mejora con respecto a los datos de los que actualmente confiamos del sobrevuelo de las Voyager y los estudios realizados por telescopios distantes. Además, ambos perfiles de misión incluyen aerostatos que se liberarían en las atmósferas de los planetas. Eso devolvería datos sobre la estructura, composición y dinámica, y más sobre las atmósferas de los gigantes de hielo. Además, la nave espacial podría transportar impactadores que se utilizarían para aprender más sobre las lunas importantes como Tritón de Neptuno o Titania de Urano. Y los avances necesarios incluyen entrar en órbita alrededor de un planeta utilizando propulsión eléctrica, así como desarrollar un reactor de fisión para el espacio, generadores termoeléctricos de radioisótopos y una antena de gran apertura para facilitar las comunicaciones de alta velocidad en el espacio profundo. China ya está trabajando en energía nuclear para el espacio y construyendo infraestructura para misiones al espacio profundo, pero se señala que la investigación está en marcha y que las misiones Tianwen actuales y futuras sientan una base útil y un camino tecnológico y de ingeniería para una misión orbital de un gigante de hielo. Una misión de este tipo va a proporcionar importantes descubrimientos científicos relacionados con el origen y la evolución del sistema solar y el origen de la vida. Y si bien esto no es una declaración de que una misión al gigante de hielo chino tiene ya el visto bueno, la aprobación oficial a veces solo llega una vez que entran dentro del alcance de los planes quinquenales de China y se necesitan todavía una serie de avances, pero es notable que los funcionarios, tanto del lado político como del lado de ingeniería, lo declaran como parte de sus planes. Y eso puede indicar el pensamiento actual de China con respecto a su futura exploración en los confines del sistema solar. Otro tema musical y en instantes la última parte de Desde el Sur, explorando el cosmos. La Luna recibe cada vez más nuestra atención. Como a muchos cuerpos del sistema solar, hemos enviado a nuestros robots a conocerlos, a investigarlos, a estudiarlos. Pero ellos están lejos. En cambio, la Luna, nuestra Luna, está muy cerca. Cada vez hay más planes para ir a conocerla y a estudiarla en persona. Y con nuestras visitas llegarán, invariablemente, las huellas que dejaremos sobre su superficie y también en su interior. Podemos debatirnos sobre el motivo por el cual visitamos la Luna o enviamos nuestros robots al espacio. Y al debatir, descubriremos que desde que pudimos movernos por nuestra Tierra, nos asalta el ansia por conocer, por viajar, por saber qué hay más allá. Somos exploradores. Lo tenemos en nuestro ser. Exploradores es también un tema del disco Ciudadanos del Tiempo, de David Arkenstone, publicado en 1990. Este disco ofrece un auténtico espíritu explorador, ya que entre sus temas se puede pasear por la Gran Muralla, internarse en bosques y árboles, cuevas y tribus lejanas, auroras y cielos egipcios. Todos lugares dignos de esa pasión inexplicable que identifica a la humanidad. Exploradores. Algunos científicos creen que el telescopio espacial James Webb podría detectar signos de nuestra civilización en la Tierra si nos pudiera espiar desde otro sistema estelar de la Vía Láctea. Es un hallazgo que genera esperanzas de que esta nave espacial de última generación pueda detectar civilizaciones extraterrestres mientras mira hacia mundos distantes. Ya desde su lanzamiento a fines del 2021, el James Webb estuvo observando predominantemente los confines más profundos del cosmos, buscando pistas sobre cómo se formó el universo primitivo, pero uno de los objetivos secundarios del telescopio es analizar las atmósferas de exoplanetas cercanos o planetas más allá del sistema solar para buscar gases producidos por vida biológica, conocidos como biofirmas, y sustancias químicas producidas por civilizaciones extraterrestres avanzadas, conocidas como tecnofirmas. Pero, a pesar de ser el telescopio más avanzado actualmente en funcionamiento, todavía no está claro que también podrá el James Webb detectar los signos reveladores de vida inteligente. Y para responder esta pregunta, hay gente que decidió probar si el telescopio espacial podría detectar con éxito vida inteligente en el único planeta del universo que se sabe que es habitable y actualmente habitado, que es la Tierra. Así que tomaron un espectro de la atmósfera de la Tierra y disminuyeron deliberadamente la calidad de los datos para imitar cómo se vería ante un observador a decenas de años luz de distancia. Y luego utilizaron un modelo informático que replicaba las capacidades del sensor del James Webb para ver si la nave espacial podía detectar esas biofirmas y tecnofirmas clave del conjunto de datos como el metano y el oxígeno producidos por la vida biológica y el dióxido de nitrógeno y los clorofluorocarbonados que son producidos por los humanos. Los resultados que todavía no fueron revisados por pares, pero ya muestran que el James Webb probablemente podría detectar todos los marcadores clave de vida inteligente y no inteligente en la atmósfera de nuestro planeta. Los investigadores observaron que la calidad del conjunto de datos alterados es aproximadamente equivalente a las observaciones del James Webb de planetas como los del sistema TRAPPIST-1, que es ese sistema estelar que contiene 7 exoplanetas que orbitan una estrella enana roja a unos 40 años luz de la Tierra. Y eso sugiere que el telescopio debería poder detectar vida o civilizaciones extraterrestres en exoplanetas dentro de un radio de 40 años luz de la Tierra. Pero se especula que James Webb podría detectar también signos de vida extraterrestre hasta unos 50 años luz. Solo se descubrieron oficialmente unos 20 exoplanetas en un radio de 50 años luz de la Tierra, pero basándose en el número de estrellas sospechosas de esta región del espacio, se cree que, o al menos se predice, que en realidad puede haber hasta 4.000 exoplanetas al alcance del James Webb, según un proyecto llamado EDEN, que es una colaboración internacional que se dedica a encontrar planetas potencialmente habitables cercanos a la Tierra. Pero esto no garantiza que el James Webb pueda detectar vida en otros planetas. La detección de biofirmas y tecnofirmas en otros mundos es algo que puede resultar difícil de interpretar si no se tiene un conocimiento contextual sobre el entorno habitable. Pero en este estudio, el equipo ya sabía qué marcadores buscar, pero en un exoplaneta con diferentes condiciones y posibles formas de vida o tecnologías alternativas, esas firmas de vida pueden no ser tan obvias. Así que James Webb realizó algunos descubrimientos interesantes sobre exoplanetas cercanos a la Tierra, como por ejemplo que detectó agua en un exoplaneta, el GJ1214b, del tamaño de Neptuno, que está a unos 40 años luz de nuestro planeta, que descubrió que TRAPPIST-1b, que es el segundo exoplaneta más cercano a la estrella del sistema TRAPPIST-1, probablemente no tenga atmósfera debido a su calor extremo. Este telescopio también vislumbró una gigantesca tormenta de polvo en la atmósfera de VHS-1256b, que es un super Júpiter a 40 años luz de la Tierra, y más cerca nuestro También detectó géiseres gigantes que brotan de la luna Encelado de Saturno, que podrían contener los ingredientes químicos necesarios para la vida. Y más lejos, en el cosmos, la nave espacial también ha vislumbrado compuestos de carbono potencialmente portadores de vida en un sistema estelar naciente a más de 1000 años luz de nuestro planeta. Buscando vida, hemos escrudiñado el cielo de muchas maneras, en diferentes porciones del espectro electromagnético, con diferentes métodos, con diferentes instrumentos, teorizando formas de vida exóticas. Hemos creado muchas visiones sobre cómo deberíamos buscar vida. Hay muchas visiones y provenientes de diferentes partes de nuestro planeta. Somos, sin dudarlo, un planeta de visiones. Planeta de visiones es un tema muy especial de Kraftwerk y es una versión del tema ECPO 2000 creado especialmente para la ECPO 2000 de Hannover en Alemania. Esta ECPO y ese año fueron muy especiales porque eran los primeros del siglo XXI. Y esta casualidad temporal le daba a todas las cosas un aura de modernidad, de futuro y de una nueva oportunidad para la humanidad. Y este título estaba en sintonía con el clima que se respiraba. Visión planetaria. Planeta de visiones. We'll be right back. Hasta aquí llegamos con el programa número 544 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, comuníquense con nosotros. Tienen varios medios, como nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro sitio en Facebook buscando Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, si están aquí en la zona de Buenos Aires, Olivos y Martínez. Y subimos nuestro podcast al portal por excelencia de podcast en español, que es iVoox, en iVoox.com. También nos pueden encontrar en Spotify, casi siempre olvido mencionarlo, que el programa se sube pocos minutos después de estar al alcance en iVoox. Y bueno, como siempre, si quieren colaborar con nosotros, tienen la posibilidad de hacerlo a través de Patreon, buscando Desde el Sur. Y si no, a través de la cuenta de PayPal, para cuyos datos me pueden, si desean, pedir información por correo privado. Así que termina este programa, primer programa del año 2024 de Desde el Sur, Explorando en Cosmos, y seguimos con las mismas fuerzas y ganas de siempre, o tal vez más todavía, para continuar otro año más, este incipiente 2024 que nos dispara todo un futuro sobre el que poder trabajar. Nos reencontramos entonces el próximo mes, y los deseos de siempre: no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. One.